Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el CDD, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Bienvenidos a Positivo Positivo, aquí en Radio Melodía, tomando como fundamento las tres cosas base que nos entrega Josefina Camargo Acelas. ¿Cuáles son esas tres cosas en la vida? Las tres cosas deben respetarse fundamentalmente de acuerdo a la siguiente descripción. Tres cosas deben respetarse: la religión, la autoridad y la opinión ajena. Tres cosas deben gobernarse: la lengua, la conducta y el deseo. Tres cosas deben acrecentarse: la caridad, el trabajo y la sabiduría. Tres cosas deben combatirse: la envidia, la pereza y el odio. Existen tres clases de personas: las que entienden, las que no entienden y las que no quieren entender. Mi doctora Claudia Rocío Gómez. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, señor director. Buenos días a todos nuestros oyentes. Muy tempranito, todos estando ahí pilas sobre la radio y cada uno en sus puestos de trabajo o en sus hogares. Hoy quiero iniciar con un mensajito muy especial y además bien interesante. Y es para aplicarlo en el día de hoy, no solamente para escucharlo, sino para hacerlo realidad. Y es tan importante el pensar en que cada día que iniciamos, es tan hermoso iniciarlo con una linda sonrisa. Y doctora, estamos muy abajo en el tono. ¿Ahora ya? ¿Mejor? Ahora sí. Ah, bueno. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a iniciar con un mensaje bien especial. Y es que cada día, y específicamente el día de hoy para empezar, iniciémoslo con una sonrisa. Aunque la vida en estos momentos no sea para nosotros la más alegre, la más positiva, aunque la vida nos golpee, aunque no todos los amaneceres sean hermosos, aunque se nos cierren las puertas, no importa, es necesario sonreír, porque la sonrisa hermosa coloca hermoso tu rostro, igualmente te hace ver la vida diferente. Soñar, porque soñar no cuesta nada y alivia el pensamiento, porque quizás ese sueño que tanto anhelas pueda llegar a cumplirse, porque el soñar te hace caminar sobre él, porque el soñar también nos hace felices. Y si es necesario llorar, también llorar, porque el llorar purifica nuestra alma y alivia nuestro corazón, porque al estar angustiados también decrecemos solo un poco, y cada lágrima es un propósito que nos hace también subir la cima para dejar de llorar y alcanzar el sueño y la felicidad, el amar, porque amar es vivir. Porque si amo, quizás voy a recibir amor, y si no lo hago, no importa, de todas maneras lo he entregado para mí. Porque prefiero amar y sufrir, porque sufrir es más difícil todavía que no haber amado nunca. Y por último, el compartir, porque el compartir crezco, porque mis penas compartidas disminuyen y mis alegrías se duplican. Porque al compartir podemos estar transmitiéndole a los otros lo que pensamos, lo que sentimos. Porque al compartir tenemos la oportunidad también de participar en este programa Positivo Positivo, en el cual puedes compartir lo que piensas, lo que anhelas, con lo que no estás de acuerdo. Es la puerta abierta para poder darte a conocer, es la puerta también para crecer. Siga usted, señor director. Muchas gracias a la doctora Claudia Rocío Gómez Bueno. Y a propósito de compartir, aquí están mis paisanos del Pablón de los Colorados. Aló, muy buenos días. Muy buenos días. Habla con Angélica María, que es acá un habitante acá del Pablón. Es que lo que pasa es que llevamos ya casi 15 días sin agua, no nos quieren solucionar nada, entonces decidimos hacer abajo una protesta, y ya venían unos atimotines, ya eso, maltrataron a la gente, están ahí, ya nos sacaron, y mejor dicho, llevamos años pidiendo que nos pongan contadores, no quieren solucionar eso, ese problema lo tenemos desde hace rato, entonces estamos pidiendo una ayuda, que venga y que sea que alguien nos venga a colaborar. Angélica María, vamos a guardar el máximo de compostura, pero nos vamos a mantener muy verticales en la posición que acabamos de tomar, que es la de exigirle a las autoridades la solución a este problema que por más de 15 días viene afectando a las gentes del Pablón. están sin agua, 8 días sin agua. La electrificadora no arregla el problema porque manifiesta que la deuda es de 70 millones de pesos. El acueducto que de 30 millones. Ya llegaron los señores de Antimotines. Como ustedes en este momento no están propiciando nada en contra de la Constitución y las leyes, manténganse ahí porque hoy, creo yo, hay que, desde el punto de vista reacción comunitaria, hacerle ver a todos los medios de comunicación, no solamente de Bucaramanga y del Oriente Nacional, sino del resto del país, que las gentes del Pablón están reclamando justicia social y que ahí, quizá a la vera del camino, están haciéndose notar. ¿Cuántas personas se encuentran a esta hora ahí en el Pablón de los Colorados dispuestas a iniciar este movimiento? Eso vemos ya, como más de 100 personas están ahí, y eso ya los antimotines ya abrieron vía y ya nos están sacando, eso nos descendieron a unos a pata y lo agarraron a uno, ya le echaron agua, eso está, lo sacaron a uno y estamos reclamando un derecho, imagínense. Hay niños acá, hay ancianos, hay de todo, hay niños, y nos toca pagar el agua a 1,000 pesos la pimpina para que nos la suban. Hay abuelos que no pueden cargar maleta, los niños están enfermando también, hace ya 15 días ya justo que nos arreglen eso. Entonces, Angélica María, desde ya iniciamos aquí en Radio Melodía la campaña invocando la aplicación de la justicia social que se reclama. No se vayan a exponer ustedes a un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Eso sería casi que un suicidio. Pero sí permanezcan, pues, atentos a cuanto la comunidad, exigiendo la participación de las autoridades, debe en este instante estar motivando al colectivo general. Y nosotros aquí estamos desde Radio Melodía invitando a la paz, la calma, la cordura y el máximo de excelente buen comportamiento, pero a su vez exigiéndoles que por favor dirijan su mirada hacia los problemas del Pablón. Ok, Ana María, Ángela María. Bueno, gracias, muy amable, esta vez. Bueno, ahí está el caso de las gentes del Pablón de los Colorados. Ayer doña María, una oyente del programa, muy temprano se comunicó con nosotros y nos manifestó que estaba preocupada porque los habitantes del Pablón de los Colorados llevaban 8 días sin el suministro de agua. Posteriormente, el director del noticiero, don Alfonso Pineda Chaparro, hizo los contactos pertinentes y se logró tener una respuesta en la que se hablaba sobre una deuda de 70 millones de pesos con la electrificadora y 30 millones de pesos con el acueducto. Pero sabemos también que existen unas autoridades competentes que no pueden dejar morir de sed a los habitantes del barrio El Pablón. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento? Reclamar la sensatez de las autoridades y de la comunidad, pero a su vez también exigir de las autoridades municipales y departamentales la reacción. A ellos, como administradores de la cosa pública, corresponde la solución a este problema gravísimo, este problema de vida o muerte. ¿Por qué? Porque orgánicamente cada uno de nosotros tenemos un constituyente básico que es líquido y es el 75% de nuestro cuerpo, líquido, agua. Y si no contamos con el agua, ¿hacia dónde vamos? Estamos acercándonos a una circunstancia, diríamos que mortal. Y esto no puede ser. Señor alcalde de la ciudad de Bucaramanga, doctor Fernando Vargas Mendoza, usted es un hombre sensato. Señor secretario de gobierno, doctor Salcedo, usted es un hombre que se identifica con el clamor de una comunidad y que aportando soluciones contribuye al desarrollo de la actividad diaria de una comunidad que lo que está reclamando justicia social. Todos somos pueblos, señores del SMAC, señores de las autoridades, señores encargados de este movimiento. Pero por favor, vamos, ha llegado el momento de ponerle bolas al asunto. De lo contrario, como lo decía Angélica María desde el Pablón de los Colorados, Dios no quiera, este problema se nos sale de las manos. Porque apenas comienza el día y es la reacción de una comunidad que está sin agua. ¿Se imaginan ustedes, señoras y señores, quienes a esta hora tienen la oportunidad de contar con los beneficios del preciado líquido? ¿Qué puede pasar si de manera contraria, como ustedes disfrutan de este suministro líquido, no tuviesen el agua con que preparar el desayuno, los alimentos, prepararse ustedes orgánicamente para que, desde el punto de vista presentación, cumplan con la misión de aseo corporal que le corresponde a cada uno? ¿Cuál sería la reacción de ustedes, señoras y señores? Quienes quizá en este momento, disfrutando de lo mejor de los estratos, pues hombre, gozan de las bondades de la vida. Pero, y por Dios, entremos a compadecernos de la situación de los habitantes del Pablón de los Colorados. Y que nadie lo vaya a maltratar. Que no lo vayan a ascender a garrote ni a patadas. No, ¿por qué? Somos del pueblo y estamos en este momento exigiendo una solución. Entonces no se le puede dejar a la fuerza pública enfrentándosele a una comunidad. Ahí tiene que hacer presencia el gobierno municipal, el gobierno nacional y el gobierno departamental para que no maltraten al pueblo. Porque el pueblo está exigiendo justicia. Y si nosotros de algún momento, en la etapa de elecciones, entramos a proceder de acuerdo a la Constitución eligiendo a quienes nos deben representar ante la administración, por Dios, ¿estamos a la espera de qué? Ahí es donde los señores concejales, los que en tiempo preelectoral como este que ya se está iniciando, señores aspirantes a la Cámara, señores aspirantes al Senado, deben hacer presencia allí para medírsele también a las vicisitudes de un pueblo que, como el de El Pablón, está viviendo este calvario, está sufriendo este viacrucis, para que así el pueblo también se dé cuenta que esto no es cuestión solamente de los estratos 0, 1 y 2. No, esto es de todos, porque todos somos humanos. Ahora, que algunos tengan, por efecto de las circunstancias del mundo, la posibilidad de contar con poder, capital, dinero y demás, avasallar, hacer y deshacer, vaya y venga. Pero todos, a la hora del té, somos lo mismo. Seres humanos con la posibilidad de hacerle frente a la cotidianidad y ante todo con una disponibilidad anímica y desde el punto de vista capacitación intelectual, pues dispuesto siempre a aportar de nosotros lo mejor en aras de tratar de sortear estos duros caminos. Ahí estamos lanzando este SOS y que por favor, señores de las autoridades, no vayan a maltratar la gente. Está bien, nosotros sabemos que ustedes están obrando de acuerdo a los mandatos oficiales, pero y también colóquense del lado del pueblo. Ellos están exigiendo que por favor le solucionen el problema de agua. Yo sí quisiera ver de cuál sería la reacción de cualquiera de estas personas que en aras de la administración de justicia también tienen que vivir calvarios y situaciones de estas, a ver cuál sería la reacción. Entonces, más que todo, aquí estamos llamando a la sensatez, pero eso sí, con la participación de una comunidad que tiene que en este instante recibir los beneficios de la administración. Ojalá los medios de comunicación, los señores de la televisión nacional, los representantes de los distintos noticieros que a partir de este momento, desde ya, inician su producción, centralicen el comienzo de sus informaciones dirigiendo las noticias desde El Pablón. Las gentes del Pablón están muriendo de sed. Llevan 8 días sin agua. Tal vez, quizá, las autoridades olfatearon el hecho de que de alguna manera se iba a proceder con el taponamiento de la vía y allí están. Claro, están cumpliendo con su misión. Pero, por favor, no se trata de que los encendamos a pata y palo y la solución del caso ¿qué? No, con calma. La comunidad obrando con sensatez. Ojalá sus líderes pues entren a dialogar. Y el representante de este batallón o de este pelotón que está en este instante tratando de hacer que el orden público se conserve a la perfección en El Pablón, pues hombre, dialoguen y se entiendan. Pero eso sí, las autoridades competentes, que no se hagan los locos, los necesitamos urgentemente solucionando este problema, porque este problema no es de una ni dos personas. Son muchos los habitantes del Pablón los que están sufriendo este problema. Les recuerdo, amigos, que estamos a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, aquí en el comienzo de Positivo a Positivo, donde clamamos la reacción de una comunidad que, exigiendo justicia social, por Dios, todos tenemos que reaccionar y de manera positiva. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. La semana pasada, el diario Vanguardia Liberal, en su editorial correspondiente al día en mención, hizo amplia referencia a la manera como los habitantes del municipio de Florida Blanca experimentan una circunstancia adversa, y es la de no sentir la presencia del gobierno. Manifiestan que, por ejemplo, la empresa municipal de aseo de Florida Blanca no cumple a cabalidad con el desempeño de sus funciones, manteniendo el aseo, el ornato y la buena presentación de las vías de esta municipalidad. Y también colocan en la picota pública a la administración del doctor Ulises Balcázar Navarro a través de este editorial del diario Vanguardia Liberal, pidiendo a Infraestructura que, por favor, le pare bolas, le ponga atención a esto de la malla vial, los huecos, los rotos, las zanjas, las troneras. Sobre el particular, ¿cuál es el pronunciamiento del titular de Infraestructura en la administración del doctor Ulises Balcázar Navarro? Los buenos días para el doctor Raúl Eduardo Cardoso Navas, y sobre el particular, con relación a este editorial del diario Vanguardia Liberal, ¿cuál es el pronunciamiento de ustedes, doctor? Bienvenido. Bueno, pastor, nuevamente acá nosotros desde la administración municipal y en especial desde la Secretaría de Infraestructura ratificamos el agradecimiento que tenemos hacia usted por esta oportunidad que muy a menudo nos da y por esa preocupación que tiene usted por la comunidad del municipio de Florida Blanca, donde vemos que usted ha sido un líder y un vocero en materia de justificación y en materia de información a cada uno de los problemas que se vienen presentando en materia de infraestructura en Florida Blanca, y pues hoy no ha sido la excepción. Sabemos desafortunadamente el deterioro que tenemos en la malla vial del municipio de Florida, pero como siempre lo hemos dicho, sabemos que el alcalde, el doctor Ulises Balcázar, es una persona totalmente entregada al municipio, y por ende la excepción no va a ser la malla vial. Desafortunadamente se han realizado inversiones de un alto porcentaje, y hemos hecho pavimentaciones bastante grandes en barrios donde pasaban 15, 20, 30 años, donde se había realizado la construcción de una malla vial que a la fecha no había sido reconocido ni siquiera es un rejuvenecimiento de pavimento y mucho menos un reparcheo. El doctor Ulises ha sido una persona que ha querido recuperar la malla vial de los estratos 1, 2, 3, así como los estratos 4, 5 y, por qué no decir, hasta el estrato 6. Encontramos que en estos momentos tenemos algunas falencias en materia de algunos huecos en unas vías principales y en algunas vías de algunos barrios, y la verdad que este año trataremos de darle en una gran proporción solución a estos problemas. Sabemos las inquietudes de la comunidad y vamos a implementar un proyecto que vamos a llamar nosotros el reparcheo en tu zona, donde queremos trabajar de la mano con cada uno de los líderes y cada uno de los miembros de los sectores que están presentando problemas de algunos huecos en la malla vial. Reconocemos que hay procesos que demandan técnicamente un conducto de pavimentación en el cual pues más adelante estaremos implementando proyectos para mejorar esta malla vial, pero por ahora implementaremos un proyecto, como lo estamos diciendo, reparcheo de los huecos de la malla vial en tu sector. Entonces invitamos a la comunidad para que por medio de un oficio nos indiquen a la Secretaría de Infraestructura cuáles son los huecos que tienen en su malla vial, y nosotros muy seguramente estaremos atendiendo el llamado que ustedes nos están haciendo para mirar de qué forma los vinculamos al proyecto de reparcheo como tal, y miramos de qué forma le podemos dar una solución viable a cada uno de estos problemas. Muy bien, era la participación del secretario de Infraestructura en la administración de Florida Blanca, gobierno del doctor Ulises Balcázar Navarro. Entonces vamos a diligenciar a través de un oficio el hecho de que la administración de Florida Blanca, a través de infraestructura, nos dé solución al problema de la valla vial en esa jurisdicción. Invitamos ahora a doña Sinfoli Nicolasina. Ella hace parte del conglomerado comunitario de Positivo Positivo, exteriorizando a diario el pensamiento de una comunidad, como aquí también lo estamos haciendo en respaldo de las gentes del Pablón de los Colorados, que reclaman la solución a su problema de carencia de agua, que no se les vaya a maltratar, que no se les vaya a golpear, que no los vayan a encender a patadas ni a garrote, que comprendan el problema de las gentes del Pablón, que les den solución, señor alcalde, señor gobernador, señor secretario de gobierno, señores representantes a la Cámara, señores senadores, señores concejales, señores diputados. El barrio, el Pablón, se muere de sed. Necesitamos soluciones. Sinfoli Colasina hace parte de este conglomerado, como lo decía algún instante, de la comunidad, del pueblo, y exterioriza diariamente su pensamiento a través del editorial del pueblo. Nada más mentiroso y falso que los programas gubernamentales de ayuda a los desplazados por Dios. Está el caso de la carta cheque como auxilio de vivienda. Este auxilio no cubre la totalidad del precio de la casa, ¿cierto? Luego hay que hacer préstamos en bancos y corporaciones. ¿Quién le presta a un desplazado y sin empleo? No, María. ¿Cómo certificar una entrada mensual fija? Como el plazo para el trámite del subsidio se agota, desgraciadamente todo queda en farsa y el infeliz desplazado pierde la posibilidad de techo para sus hijos, mientras a punta de promocionar más falacias y simulaciones, el gobierno también genera violencia. No, María, ¿será este el camino para la paz en Colombia? Universidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Quienes manejan el idioma con el máximo de altura hablan de falacias, hablan de posibilidades quizá que entren a reñir con la verdad. Nosotros, los del pueblo, cuando queremos hacer referencia sobre algo referente a cuanto aquí estamos tocando, hablamos de que estamos viviendo de pajazos mentales. ¿Y cuáles son esos pajazos mentales? Los que una vez más, a través del Departamento Nacional de Estadística, nos están trasladando a nivel nacional, ubicando a los bumangueses como los ciudadanos residentes en la capital del desempleo. Por Dios, no hay mentira más grande, no hay embuste más protuberante, no hay falacia más lacónica que decir que Bucaramanga es la ciudad del desempleo. Por Dios, demos un recorrido por el centro de la ciudad y veamos tantos de los informales, no solamente de Santander, sino de toda Colombia, ahí, viviendo el diario viacrucis del desempleo. Ah, no, pero lo que pasa es que ya el DANE nos formuló a nivel nacional otro título: Bucaramanga, la ciudad del desempleo. No solamente somos la ciudad de los parques, la ciudad más limpia, la ciudad más cordial, la ciudad de la alegría, la ciudad bonita, sino la ciudad del desempleo. Válgame Dios, ¿hasta dónde el atrevimiento llega a superar todo tipo de límites? Ciudad del desempleo Bucaramanga con el 9.1. Por Dios, esto no lo crees nadie, de ninguna manera. A diario, pregúntele usted a su vecino, al compañero, a la persona que a diario tiene la oportunidad de transitar por las calles y avenidas de la capital santandereana y del área metropolitana, y verá, comprobará esencialmente el hecho de que aquí estamos viviendo la penuria más grande en esto de la falta de ocupación. No tenemos empleo, no tenemos trabajo, estamos viviendo las duras y las maduras. Ah, no, pero es que como el DANE nos formuló ese contentillo tan especial, sigamos así de pajazo en pajazo mental y verá hacia dónde vamos. Ha llegado el momento de reaccionar. Y hablaba hace algún instante doña Sinfoli Nicolasina de esto de las injusticias, hablando de la manera como el gobierno nos muestra desde sus ángulos y desde su óptica todas las bondades y los beneficios que a diario nosotros supuestamente tenemos a disponibilidad para entrar a gozar, pero a la hora del té, mamola, como lo decía el señor Horacio Serpa Uribe en sus procesos de campaña. Aló, muy buenos días. Hola, don Pastor, tenga usted un bonito día. Héctor Hernández Mateus. Bienvenido, Héctor. Bueno, don Pastor, primero que todo, pues felicitarle por la preocupación que usted tiene referente a la malla vial de Florida Blanca. Mire, mi señora madre reside en el barrio del Reposo e ir a visitarla se ha convertido en una tortura, ya que el paso por el Campanazo y toda esta zona está en un deterioro imposible. Ahora, frente a San Bernardo, unos huecos que ya han sido bautizados y donde desafortunadamente han ocurrido varios accidentes, uno de ellos grave, como fue el partirse una pierna a una dama porque cayó en uno de ellos, iba conduciendo una moto. Entonces no entiendo cómo tiene funcionarios la administración que llaman que la ciudadanía debe de compartir esto mediante oficio. Entonces, ¿para qué son los inspectores? ¿Para qué es todo ese personal que tiene, don Pastor? Usted lo hace con la mejor voluntad y a mí se me hace que este secretario de infraestructura, el señor que tuvo usted a bien entrevistar, pues está como escurriendo por las orejas, porque entonces la comunidad tiene que estar pendiente de la responsabilidad que a ellos les compete. Don Pastor, tenga usted un bonito día y que Dios le siga bendiciendo. Don Héctor Hernández, muchas gracias y vamos nosotros a iniciar ya aquí en Positivo Positivo una campaña donde si es necesario con papayera a bordo, pues vamos a recurrir allí y vamos a visitar todas las calles de la Municipalidad de Florida Blanca para proceder al respectivo bautizo de estos hoyos. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Ya vendrá don Martín Parra con música y noticias, posteriormente el cacique amazónico, luego don Alfonso Pineda Chaparro y las noticias. Mañana tendremos aquí también de 5 a 5 y 30 Positivo a Positivo. Hoy de 11 y 30 a 12 Positivo a Positivo aquí en Radio Melodía. Muchas gracias. Positivo, positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.